Muy buenas tardes. Hoy miércoles 21 de agosto, ya casi por terminar este mes, Jonathan. Así es, carnitos. Bueno, muy buenas tardes, sean cordialmente bienvenidos a esto que es Estrellas, la casa del talento. Muy contentos, ya que pues sabemos que la mayoría de los alumnos, bueno, los que pertenecen a una institución educativa, pues ya están iniciando clases. A partir de este lunes, todo lo que son niveles básicos, pues dieron como inicio ya su jornada nuevamente académica. Por parte de sistemas universitarios, pues bueno, sabemos que apenas en esta semana que viene, y en la que viene, pues están por iniciar. Y pues muy contentos porque hoy tenemos un miércoles muy especial, Johnny, como todos por supuesto, pero bueno, hoy creo que doble mérito por tener pues a un grupo invitado que se llama Freelance. La verdad son chicos muy talentosos de acá, algunos son de Mendoza, otros son de acá de Río Blanco. Y bueno, tienen una propuesta musical muy interesante, muy alternativa. Ya los conocerán, ya los vamos a escuchar ahorita en un rato más. Y también tenemos una importante entrevista, Johnny. Cuéntame al respecto, ¿de quién? Así es, carnitos. Bueno, pues esta semana nos estuvo visitando en las instalaciones de En Boga la Revista un talento cordobés, joven, muy atractivo para todas las chicas. Nada más esperen a escuchar la entrevista porque está soltero. Por ahí pues vio los medios oficiales para que se comuniquen con él y todo eso. Pero bueno, él es Pepe Portilla. Él está de gira actualmente aquí en la zona centro del estado de Veracruz. El día de hoy está en Jalapa, el día de mañana lo podemos encontrar en el puerto. Y el día sábado, se estará presentando en Mandalay Club. Y pues esperamos verlos por allá. Aparte que vale mucho la pena, tiene la verdad mucho talento. Una voz que bueno, tuve la oportunidad de escuchar sus canciones a través de su... Tiene un sistema, una cuenta en SoundCloud. Ajá, en SoundCloud. Así es, y la verdad que mis respetos, este joven. También próximamente en semanas posteriores está por salir lo que es la entrevista que le hicieron para lo que es la revista, como así tal. Así es. Van a estar pudiendo ver lo que es la gama de fotografías que le hicieron. Y bueno, pues solamente aquí en exclusivas, aquí en la Casa del Talento, es posible que se la puedan pasar de manera divertida y sobre todo pues conociendo gente de mucho talento, de mucha calidad aquí. Claro que sí, Carlito, sobre todo, bueno, pues impulsar el talento que tenemos en la zona centro, porque como ya hemos estado comentando, pues hay muy pocos lugares donde podemos apreciar todo el talento, toda la riqueza cultural que está pues regada en Orizaba. Totalmente, y hablando de riqueza cultural de Orizaba, Johnny, hemos estado anunciando miércoles pasado que hay un evento importante, interesante, para los chicos que se inscribieron, que se llama Porque Soy Bohemio de Corazón, en un importante café de la ciudad. Bueno, pues se ha estado realizando este concurso, por ahí un servidor pues también fue partícipe, gracias a Dios pasamos a la final. ¡Bravo! Pasamos a la final, ojalá que cuando lleguemos a un buen lugar, ¿no? O el primero, si no es el primero, pues el segundo. pero pues la verdad que vale mucho la pena, tú tuviste la oportunidad que también fuiste conductor ahorita del evento, el talento que hay, Johnny. Así es, Carlitos, fíjate que ese día me quedé sorprendido porque para empezar la convocatoria fue a nivel estado. Tuvimos la presencia de un chico jarocho del puerto de Veracruz que nada más vino a concursar y se regresó por las actividades en las que se desempeña, ¿no? Y que desgraciadamente no pasó. Lamentablemente, es que pues la canción que interpretó estaba rara para los oídos de los orizabeños. Sí, definitivamente, ¿no? Como que no le quedó en el concurso. Sí, debe ser algo más comercial, ¿no? Definitivamente, así es. Algo que pudiera lucir más su voz, y pues quizás si hubiera pasado, porque se ve que tiene talento. De hecho, lo vamos a invitar, ya le comenté. Bueno, pues lo vamos a tener en exclusiva para Estrella en la Casa del Talento y puedan constatar que pues vale la pena. También pues los chicos que pasaron a esta final, wow, de verdad cantan increíble. Esta chica que fue caracterizada de mariachi, Lucero, bueno, todo, wow. Todo una, sí, su voz y toda su expresión corporal, su imagen, pues creo que fue excelente. Y está muy reñido el concurso, sí. Ahorita que es la final el día sábado, les hacemos la extensiva invitación, en el Café Real, que está enfrente de Coppel. Ah, casi enfrente de Coppel. Aquí en Orizaba, para que nos vayan a echar porras a los que pasamos. Sí, chicos de la licenciatura, estén al pendientes porque pues, el maestro se va a mochar. Ahí les vamos a poner puro 10. No se crean. No, por eso no desprestigian, No, no, no, pero bueno, también, Carlitos, tú una excelente participación con esta canción Buen Perdedor. Ah, sí. Que guau, nos pusiste la piel chinita a todos los presentes por ahí. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo como espectador, pues puedo hablar por todo el público que estaba ahí. Cautivaste. Yo veía al público que, pues, solo te veía a ti, hasta dejaron de hablar y todo. Entonces, muy bien. Felicidades. Pues es que me gusta, ya sabes. Pero, pues creo que vamos a un bloque, ¿no, Johnny? Claro que sí, Carlitos, nos vamos a ver un bloque de música. Regresamos. Porque Estrellas, pues, apenas está comenzando. Claro que sí, bienvenidos sean todos ustedes. Y les recordamos, nuestros sitios oficiales. Por supuesto, nos van a estar escuchando a través de envogalarevista.com, www.envogalarevista.com. Y a través también del micrositio pueden conectarse con nosotros, ya que tenemos un chat integrado, para que pues por ahí nos puedan solicitar alguna canción o mandar saludos, qué sé yo. A través del portal, que es www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Se los vuelvo a repetir, www.carlos, acuérdense que Carlos es con K, carlosierra.webs.com/estrellas.html. Pues de esa manera se pueden conectar con nosotros y pues vamos a complacerlos ahorita con muy buena música, Johnny, ¿te parece? Claro que sí, Carlitos, por ahí vamos a tener un estreno para el siguiente bloque de Dana Paola. Vamos a estar hablando de ella en cuanto a los espectáculos. Claro que sí. Pues vamos a un corte musical. Eso es Estrellas, la casa del talento. Qué oso, la verdad que tuvimos por aquí un pequeño problemita técnico, no nos dimos cuenta de que no cerramos el micro, y por ahí nos estaban escuchando todo lo que hablábamos, ¿no? Así no que nada más. No, nada más, nada más hablando de los útiles y de que mi mamá y que no sé qué. Y de los temblores, oye. Y de los temblores, 17 réplicas hasta el momento. Le mando un saludo fuerte y un abrazote a Rosa María García. Es una amiga, es novia de uno de los chicos que vienen a cantarnos de Freelance. Entonces, pues un saludín para ti, Rosa María García. Gracias por estar con nosotros. Y dice, y hasta estabas cantando, dice, hace rato, y sí te estoy escuchando. En realidad, qué oso. Qué bueno que no dijimos nada malo, ¿verdad? Porque si no, estaría yo jalándome los pocos cabellos que me quedan. Bueno, de esas cosas que suceden, ¿no? Yo suele pasar. Suele suceder. También le quiero mandar saludos a mi amigo Néstor Velázquez Andrade, que se encuentra conectado con nosotros. Néstor de aquí de Orizaba, Veracruz, gracias por estar con nosotros conectados. Le mando saludos al maestro Eric, si nos está escuchando, si no, pues lo invitamos a que se conecte. Ahorita le vamos a mandar. Lo invocamos, claro, que esté aquí con nosotros. Y a toda la gente bonita que nos hace el favor de escuchar Estrellas, pues muchísimas gracias. A la maestra Luz María, que también ya está con nosotros escuchándonos. Gracias, maestra, por estar aquí presente en Estrellas, la Casa del Talento. Claro que sí, Carlitos. También tengo saludos muy especiales que se van para Tepic, Nayarit, para Dora Isela. Tu besote tronado, guapa, no puede faltar. Muchas gracias por estar acompañándonos. Y también para Olivia, porque yo sé que cuando se conecta Dora, Olivia le hace la segunda. Así que abrazo y besote tronado para ellas. Claro que sí. También yo aprovecho para mandar un abrazote a Dora Isela, que nos hace el favor de estar escuchando, sintonizando Estrellas, la Casa del Talento todos los miércoles. Ya es una de nuestras seguidoras, fans. Fiel seguidora de Estrellas, la Casa la del Talento. Vamos a ser presidenta del club de fans. Me parece muy bien. Yo creo que vamos a empezar a palabrear con ella para ver de qué manera ella se hace cargo de esta excelente función que nos va a pues enorgullecer, ¿no? A nosotros como como artistas. Ay, sí, ¿no? casi. Así es, Johnny. Oye, tenemos muchas noticias del espectáculo. Sí, y tenemos la entrevista, ¿verdad? Excelente. Así también. Es, pues arrancamos porque el tiempo se nos viene encima. Y bueno, hace rato pudieron escuchar una canción de Belinda. Y precisamente vamos a hablar de Belinda porque ¿qué crees que le pasó? ¿Qué le pasó? Se cayó. No me digas. Le movieron la silla en The X Factor, este programa que apenas va a iniciar en Fox. Me parece que en el mes de septiembre, octubre. Ajá. Va a estar cubriendo el horario de Glee. Así que chequen dato. Y bueno, pues el día de ayer dieron a conocer que Belinda pues aterrizó en el piso. Yo ya vi el video y está, nombre, para reírse, sí. Tuve la oportunidad de checarlo en YouTube, y cómo le hacen la crítica, ¿no? Bastante. Y sobre todo comentaban mucho el detalle de que seguramente va a tener muchas más visitas ese video que sus canciones. El de la oscuridad, que ya fue vetado por YouTube, ¿no? Y que según supuestamente tenía 50 millones de visitas. Entonces, nada que ver. Pues sí, pobrecilla, ¿no? No, pobrecilla, creo que iba a dar mucho. De hecho, ¿sabes qué? Yo cuando lo vi dije, ándele, qué bueno por sangrona. ¿Por qué? Porque recordémonos que pues, la semana pasada estábamos hablando de que Belinda pues iba a presentarse en el Auditorio Nacional. Se presentó con gran éxito ante más de 10,000 personas, pero pues hubo muchas trabas para que ella pudiera llegar al auditorio, ¿no? Recordemos que pidió, entre unas de sus especificaciones, un mini gimnasio, también pidió que cambiaran el papel tapiz, y que si no nos iba a presentar y todo el show. Bueno, pues como si fuera una luminaria de Madonna. Una Britney Spears, o sea, nada que ver, la verdad. Creo que le hace falta mucho y debe de ser más sencilla porque en vez de caer bien, o sea, los fans se dan cuenta, ¿no? Ahora con lo que sacó, ¿no? También la semana pasada de su fotografía, de su imagen. El supuesto accidente. O sea, muy, muy mal. Pero bueno. Sí, pero, pues, qué bueno. Por eso se le fue el por eso le pasó. Pero bueno. Así es. No pongas el video porque nos vamos a reír mucho. Sí, de hecho no. Fíjate que también hablando de noticias, esta semana pues la verdad que es semana de lanzamientos. Bueno, desde la semana pasada ya lo habíamos comentado. Lady Gaga, Katy Perry, y bueno, muchísimas otras artistas como Cher también, que regresa con un nuevo videoclip. Y bueno, pues sabemos que es la veterana, ¿no? Cher. la veterana de las Luminas. También Abril Lavig, también ella regresa con nueva música, con un nuevo videoclip. Y pues les deseamos muchísima suerte, ojalá que que les vaya como ellas piensan. Yo creo que sí, Johnny, porque pues ya tienen una trayectoria interesante, ¿no? Y seguramente todos sus seguidores pues están muy agradecidos de que ellas regresen, ¿no? Quizás no sea la mejor música, la mejor canción que pudieran haber sacado en su historia musical, pero el caso es de que estén vigentes y pues que sigan en este fantástico mundo de la música. Una felicitación para Avril Lavigne, que también regresa, y a Cher. Sí, sin duda le están haciendo como las grandes estrellas que son. Ya tuve el gusto de escuchar esta canción. Uh-huh. Y bueno, vale mucho la pena. Yo creo que al rato vamos a estar programando lo nuevo de Lady Gaga y de Katy Perry. Fíjate, claro, que ya chequé, claro, el video de Katy Perry. Uh-huh. Y no me gustó. Como que se copió del video, no sé si fue el anterior o el... o antes, porque ves que sacó algo de Facebook. Ajá. Y este lo hizo pero con WhatsApp. Entonces como que le cambia un poquito, ¿no? Digo. De hecho ya andan haciendo las comparaciones. Déjame decirte que andan haciendo las comparaciones. Ya sabes, ¿no? Que todas las estrellas, las artistas pop, pues en cierta manera en su videoclip pues ha habido siempre algunas similitudes, ¿no? Siempre se ha destacado, ¿no? De que una le copia a la otra. Y bueno, los fans de Stay y toda la gente que la sigue andan hablando de que ahora Lady Gaga se copió en la imagen de lo que es el videoclip de Ni Tú Ni Nadie hace algunos años, donde Stay aparece como una marioneta y es el mismo vestuario que usa Lady Gaga ahorita, pues en parte de Aplausos, así es. Entonces, pues de esas situaciones, ¿no? Que yo la verdad dudo, no creo que Lady Gaga se haya inspirado en un videoclip de Facebook, pero pues son las coincidencias, ¿no? Que suceden dentro del mundo de la música. Así es, Carlitos. Y bueno, pues para toda la gente que pues es fanática de María de todos los Ángeles, ¿tú eres fan, Carlitos? Me gusta, sí, no fan, pero sí me gustó este programa, muy divertido, ¿no? Muy cómico. Bueno, pues la segunda temporada ha dado mucho de qué hablar desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues nuevamente da de qué hablar porque resulta que todavía no está lista para salir al aire. Ariel Miramontes, actor y parte del equipo creativo de la serie de comedia, informó que no será a finales de agosto cuando llegue a nuestras pantallas pues melodrama protagonizado por Mar Escalante. En entrevista al diario Basta, Miramontes dijo: "La verdad es que es un asunto que no está dentro de mi jurisprudencia, perdón. Sí. No sé decirte qué pasó, porque nos dijeron que entrábamos en agosto y al parecer se va a posponer, pero de que sale del aire, sale del aire. No me digas. Y, bueno, muy posiblemente sea hasta el 2014 cuando salga a la luz la segunda temporada de María de todos los Ángeles. Pues se están demorando mucho, pero creo que va a valer mucho la pena. Quiero pensar que van a traer cosas novedosas o algunos personajes nuevos dentro de... y que eso le va a dar mucha riqueza al programa. Realce. Sí, mucho realce y va a gustar, ¿no? Por ahí tiene que renovarse o morir, ¿no? No creo que sí, o sea, va a seguir el mismo formato, ¿no? Cómico, pero van a tener por ahí nuevas cosas. Le deseamos mucho éxito, pues yo pienso. Igual y sí, porque fíjate que ahorita que vi la nota me estaba ya acordando, sí, que la propia Mara había dicho que en el formato de la segunda temporada iba a aparecer Evelio con B chica todavía. ¿En serio? Sí. Y varios personajes que pues actualmente ya no están con nosotros. Sí. Entonces, creo que sí. Sí va a dar mucho de qué hablar esta segunda temporada, aún más de lo que ya nos ha dado a todos los medios de comunicación. Pero bueno, esperemos le vaya de maravilla. Además, Mara es una persona que encanta. Ya tenemos el gusto de conocerla y es súper linda. Entonces, pues todo el éxito, toda la buena vibra y la energía positiva para ella. Sí, definitivamente, le deseamos muchísimo éxito y que este gran programa pues siga siendo uno de los mejores de comedia. Porque cabe hacer mención que María de todos los Ángeles ganó este premio como mejores hace como 2 años. Pues como mejor programa cómico, ¿no? Yo creo que son excelentes comediantes. Y pues así será, así es y así será, Johnny. Tengo una nota informativa, fíjate que la Guzmán arremete contra la Rubio, ¿cómo la ves? Bueno, que ahora es pelirroja. A ver. Ahora es pelirroja, ¿verdad? Sí, ya como que Paulina Rubio ya no. Ya no. Paulina. Paulina Roja. Paulina Roja, no sé, pero algo se nos ocurrirá. Algo así, ¿no? Tal parece que las rencillas que tienen desde hace bastantes años entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio se han reavivado recientemente en la rueda de prensa de La Voz México 3, donde la autonombrada reina del rock se les fue a la yugular a la ex chica dorada. Yo no me meto con quien trabajo, yo donde como, no. Censurado. Declaró Alejandra Guzmán, haciendo alusión a la relación amorosa que se dio entre Paulina Rubio y Gerardo Azú durante la temporada pasada del reality show y que a la fecha tienen vigente. Sin embargo, recordemos que la intérprete de Eywera también ha tenido sus amoríos con compañeros de trabajo, ya que cuando tuvo una participación en Una Familia con Suerte, sostuvo un fugaz romance con el actor Osvaldo de León, con quien seguramente no anduvo de manita sudada. Parece ser que las más de 18 operaciones que lleva la Guzmán en el... ha causado pérdida de memoria. Sí, porque ¿quién es Alejandra Guzmán para hablar de la Pau, no? Si también ya tiene su historial. De hecho, hay que recordar, no, hay que recordar que tire la primera piedra y que no tenga pecado. Creo que en definitiva la Guzmán no le queda. Pero bueno, así pasa entre las grandes estrellas, ¿no? Algunas se les olvida con la fama. Definitivamente. Johnny, vamos a música y venimos con la entrevista. Claro que sí, en este bloque vamos a escuchar Agüita de Dona Paola, este tema que, híjole, está muy bueno, No, así nada más Agüita. Agüita. Y bueno, a ver si podemos hablar de ella en el próximo bloque, si no, pues nos vamos directo con la entrevista a este cordobés que, tal como lo presenté en mi Facebook, bueno, pues llega de Boston, porque él está estudiando ya en los Estados Unidos, viene a promocionar su más reciente material discográfico y pues viene enamorada a todas las chicas. Y qué buen disco, ¿eh? Bueno, muy las bueno. Canciones que ya tuve la oportunidad de escuchar, excelente. Creo que sí tenemos todavía tiempo, porque a las 7 empieza la otra entrevista, que déjame decirte que ya están con nosotros los amigos de Freeland, se encuentran del otro lado del estudio. Traen muy buen ambiente. Sí, están como hasta que muy sonrientes, acá se siente su buena vibra de ellos. Que les damos un saludo. Ahorita estamos por entrevistarlos y para que conozcan su gran propuesta musical. Entonces, siendo las 6:42 pm, nos vamos a este bloque musical con Agüita de Coco. Vale. Y regresamos con la entrevista a Pepe Portillo. Y que todavía tenemos mucha información más, pero esperemos que nos dé tiempo aquí, sobre todo en Estrellas, la casa del talento. Siento que mis pensamientos Buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, saber por dónde regresa, lleno de remordimiento. De vuelta aquí en Estrellas, la Casa del Talento, 106.53 PM, Johnny. Así es, Carlitos, qué rápido se nos fue la primera hora del programa. Bastante, bastante rápido, aparte que iniciamos un poquito tarde. Sí, como dices. ¿Qué tan del santito? ¿Qué tan del santito? Así es. Oye, quiero mandarle la oportunidad para mandarle saludos a la maestra Luz María. Ella se encuentra conectada con nosotros desde Río Blanco, Veracruz. Maestra, le mando un fuerte abrazo, gracias por sintonizarnos. Y bueno, ella está mandándole saludos a los de la... A ver, déjenme ver si anda aquí bajando esto. Desde la... A los chicos de la 7 de enero de Río Blanco. Pues un saludo para todos ustedes, jóvenes, que nos están sintonizando. Este saludo por parte de la maestra Luz María. Gracias, maestra. Nos está pidiendo una canción por ahí, de Espinoza Paz, a ver si es posible. Digo acá, la tendencia musical es pop, pero también podemos poner cualquier otro tipo de música que, bueno, que esté a nuestro alcance o que se encuentre dentro del lugar, que es todo el repertorio, ¿no? Así, cualquiera, yo creo que una de las más conocidas estaría muy bien, a ver si ahorita en el bloque musical siguiente integramos. También tenemos saludos para Karen Falcón, Edgar Ay, Snoopy Kut y Bunker Mush, personas que nos están acompañando en el chat del micrositio de Estrella, la Casa del Talento. Vamos a invitar a estas dos personas que no tienen nombre a que le den clic derecho y personalicen su nickname para que les podamos pues enviar saludos personalizados. ¿No crees, Carlitos? Sí, me parece excelente. Y bueno, fíjate que Edgar Ay es Edgar Garay, que participa también en lo que es el concurso de... ¡Órale, qué buena onda! Estuvo en el primer filtro, pasó también. Y nos está haciendo el favor de sintonizarnos. Edgar, muchísimas gracias. Y por supuesto vamos a tratar de ponerte la canción que nos está solicitando, que es Amor, Amor de Río Roma. Que por cierto, Carlitos, estén al pendientes porque Río Roma regresa a Orizaba, Veracruz. Todavía no hay fecha, pero estén al pendientes porque posiblemente se puedan ir con nosotros a disfrutar de una noche romántica en compañía claro. de Río Roma. Como que les ha gustado mucho venir a ellos para acá, ¿verdad? Me he dado cuenta que es que esa música me transporta, no sé, allá por el oriente o no sé. Egipto, por allá, ¿no? Por mira eso. El faraón. Las pirámides y todo. De esas serpientes, cobras, ¿no? Ándale. Algo así. Pero bueno, muchos saludos para todos ustedes que nos están sintonizando. También saluditos para Tijuana, nos están sintonizando hasta allá. Pesote. Y a Oaxaca. Y a Oaxaca. En Oaxaca también nos están sintonizando. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos con la entrevista, Johnny, ¿o cómo ves tú? Pues sí, vamos con la entrevista. ¿O tenemos una nota por ahí todavía? Pues con tenemos mucho una gusto. Nota que habla acerca de los MTV. Video Music Award 2013, que bueno, pues tenemos la primicia de que Lady Gaga será la artista que tendrá el honor de abrir estos premios. Y bueno, pues estará presentando su más reciente sencillo, que es Applause. Y bueno, pues la extravagante artista compartirá escenario con Justin Timberlake, Kanye West, Katy Perry, Bruno Mars, Ryan Lewis, Miley Cyrus y Robin Thicke. Los MTV Video Music Awards 2013 se transmitirán a través de MTV Latinoamérica y bueno, pues debemos estar al pendiente porque va a ser desde Barclays Center en Brooklyn. Oye, pues Lady Gaga regresó con todo, con todo, como una de las mejores, como siempre. Pero fíjate, hablando de Lady Gaga, quiero comentarte algo. A ver, algo cuéntame. Que tú no te lo sabes y que yo lo descubrí hoy. Resulta que Lady Gaga anima a sus fans a falsear las visitas en YouTube y el director de Billboard la descubre. No me digas eso. Sabiendo de antemano, Otra Belinda, algo así. Sabiendo de antemano que para ganar un premio Billboard se basan muchísimo en lo que son las visitas que tiene un artista de claro, la respuesta de la gente. Definitivamente, ¿no? Entonces, pues ¿qué está haciendo Lady Gaga? Pues precisamente convocando a todos sus fans, para que pues hagan por ahí maniobras raras. Mano negra, para que así suba, ¿no? Como pan caliente lo que es las visitas del nuevo videoclip que se llama Applause, ¿no? Sí, pues mira, no nada más lo hace Belinda. Lo que nos venimos a encontrar. Pues es que fíjate que a mí es muy curioso porque yo he estado precisamente checando las visitas que ha tenido el nuevo videoclip de Katy Perry y en el caso de Lady Gaga y está arriba Katy Perry. Está arriba en visitas. Cabe hacer mención que la última que menciono no ha sacado videoclip, sino nada más lo que es el audio, pero está con muchísimas más visitas. Entonces, pues yo creo que por ahí siente temorcito Lady Gaga, ¿no? De que la desbanque. ¿Crees? Yo no creo, todos los Monster Ball, creo que así se llaman los fans, como sí. que que no van a dejar que su reina caiga, ¿eh? No, ¿verdad? No, yo digo que... Digo, ya vimos que se tomó prácticamente como un año sabático, se alejó de los escenarios, de la música, se operó de la cadera porque estaba mal de la cadera. Y bueno, pues ahorita que regresó lo está haciendo de maravilla. Viene a México, Carlitos, viene a México, me parece que para noviembre. ¿Quién, octubre, perdón? Lady Gaga. Lady Gaga viene a México y pues ya no hay boletos. Y déjame decirte, Johnny, que se agarren porque... Viene la princesa del pop nuevamente. Regresa, sí, regresa. No me digas eso. Puede checar su página. Todos les invitamos, los que sean fanáticos de Britney Spears, chequen la página oficial, que es britneyspears.com, y van a encontrar ahí más que una leyenda, sino la están poniendo en regresivo, lo que es la hora y la fecha de este nuevo regreso de Britney Spears, que se va a llevar a cabo a finales de septiembre. Lanza, o sea que también viene con todo. Viene con todo, ya lanza, yo creo que ya también lo que es su producción o su primer sencillo de nuevo disco. Y pues que se agarren, porque las finales son caras. Un aplauso para ella, claro, porque ya, sea, ya hace falta música como ella. No sí. Cualquiera la hace. No cualquiera. Por algo la denominamos hoy la princesa del pop, aunque estén tantos escándalos, ahorita ya está más tranquila. Se le pasa. Pues. Es una princesa, definitivamente. Y bueno, pues Carlitos, vamos a tomar nuevamente el tema de Glee, porque habíamos mencionado hasta hace unas cuantas semanas que pues esta quinta temporada iba a ser la más corta. El productor Ryan Murphy había dicho que, bueno, pues... nada más iban a ser los primeros tres capítulos, dos de ellos dedicados a The Beatles, el tercero dedicado a Cory Monteith, y de ahí salían del aire. En esta ocasión desmiente tal versión, porque ¿quién crees que está confirmada para la nueva temporada de Glee? Pues no tengo ni idea, pero cuéntame el chisme bien para que... Bueno, pues estoy hablando nada más y nada menos que de Demi Lovato. TV Line informó que la cantante hará el papel de Dani, una joven artista luchadora que radicará en Nueva York. Además será amiga de Rachel, Lea Michele, y de Santana López, la porrista. La participación de Demi en el programa tendrá una duración de al menos 6 episodios, es decir, pasadito del mes y medio, y aparecerá por primera vez en el segundo episodio de la temporada, es decir, el próximo 3 de octubre. Recordemos que Glee estrena la quinta temporada el 26 de septiembre, una semana después de la que estaba pactada por el suceso de Cory, y no se va al tercer capítulo, sino al contrario, se queda. Ay, no, pues ya estamos ansiosos por ver qué sucede, qué giro le han dado a este gran programa, ¿no? Que ha sido del gusto de todos los jóvenes, sobre todo el sector juvenil. Cambia la historia radicalmente con la pérdida de nuestro protagonista, ¿no? Sí, al cual todavía los clics de corazón seguimos llevando. Totalmente. Como dijo Lea, ¿no? Hay que sobrellevar el luto juntos. Así es, amigo. Y pues, más pa'lante, como dicen, ¿no? Oye, quiero mandar saludos a Luz, que nos está sintonizando. Lucecita hermosa, gracias por estar con nosotros. Por ahí nos estaba pidiendo música. Y también hay otra personita que se acaba de conectar, que no sabemos su nombre. Muffy Face, para que la cual te invitamos a que le des botón derecho del mouse a lo que es el nick, y ahí vas a poderle poner un nombre para que podamos identificarte y por supuesto mandarte muchos saludos. También reiterando los saludos para Ani, para Edgar Garay, que está con nosotros, un finalista en el programa, en el evento, porque soy bohemio de corazón, así es. Y pues a Ani le vamos a mandar beso, porque me encantó el comentario que puso hace unos instantes en el chat. Y bueno, por eso, beso, doble beso tronado para ti. Ahí está el besote, Ani, gracias por esos buenos comentarios que nos das. Flores. Las flores que nos regalas, claro que sí. Eso nos enorgullece muchísimo. Y también saluditos nuevamente para Leti, que nos está sintonizando en Tijuana. Ella tiene una estética. Fíjate que me he tomado vacaciones y voy allá a Tijuana para tener así mis rayitos y todo bien. Ah, mira. Bien padre. Así que deja muy bien. La recomiendas entonces. Sí. Así que los que tengan la oportunidad de ir a Tijuana, pues vayan con Leti y miren. Perfecto, ahí nos deja guapísimos y guapísimos. Eso es todo. Oye, Johnny, antes de irnos a la entrevista, tengo noticias de nuestros patrocinadores. Perfecto. Fíjate que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, con sede Río Blanco, oferta lo que son inscripciones abiertas en lo que son sus licenciaturas en medios de la información, diseño gráfico y publicidad, que son carreras compatibles con todo el área de comunicación oral, escrita y visual. A la gente que le guste la locución, como nosotros que estamos ahorita parados en un micrófono, que les guste lo que es el área del diseño gráfico, lo que sería la publicidad, que bueno, pues todo lo que vemos en la radio, en la televisión, a través de un spot, a través de un comercial, pues es posible aprenderlo. Se necesita realmente la especialidad, Johnny. No nada más podemos aprender un cursito básico de diseño gráfico, por ejemplo, en una escuela de cómputo, ¿no? Muy reconocida de por acá. Pero no tienes la especialidad, no sabes para qué te sirve una tipo de letra, en el caso de diseño gráfico, un color. Entonces, se necesita realmente la especialidad. Déjame decirte que estas tres carreras en 3 años van a poder cursarlas. Y pues lo mejor de lo mejor es que UPAP, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, es una institución totalmente gubernamental, con bajos costos, los más baratos del mercado. Y pues están las inscripciones abiertas, se inician clases el día 8 de septiembre. En la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, que es la sede, déjame decir, está aquí ahorita en frente de la bandera, en el mero centro, para que no me... No hay excusa. ¿Sabes qué es lo que me gusta de la UPAP, Carlitos? Que puedo hacer mis actividades entre semana y no hay ningún problema porque se estudian los domingos. Totalmente, Johnny, esa es una de las ventajas que tiene UPAP, qué bueno que lo remarcas. Un día a la semana, el domingo se estudias y puedes trabajar de lunes a sábado, puedes hacer lo que quieras. Y no hay ningún problema. Solamente eso te da UPAP en 3 años. Y pues por supuesto, se pueden ir a inscribir en domingos en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, que se encuentra frente a la Alameda, de aquí de la ciudad de Orizaba. Así es, pues este fue el anuncio de nuestros patrocinadores por parte de UPAP. Y déjame decirte que bueno, también hemos estado comentando de Avon, porque Avon nos está patrocinando. Próximamente nos va a dar algunos regalitos para todas las chicas que estén ahí conectadas, o para los caballeros. Lanza lo que es su campaña 15. Pueden ustedes encontrar lo que es la revista digital a través del Facebook que ellos manejan, que es www.facebook.com/avon.mx. A través de ese recurso, bueno, ustedes van a poder hacer compras de manera online, de manera 100% garantizada y segura, y pues comprar y utilizar los mejores productos de línea de cosmético y de grandes fragancias que tiene solamente Avon Orizaba Córdoba, Johnny. Pues muy bien, Carlitos, ahí está la recomendación, chicos, chicas, para ponerse bellos, guapos, hermosos, preciosos, pues solo con Avon Orizaba. Es posible, claro que sí. Y ahora sí vamos con esta excelente entrevista de Pepe Portillas, ¿verdad? Así es, Carlitos. Bueno, pues para que la gente lo ubique, bueno, esta entrevista se realizó el día lunes por cuestiones de tiempo, como lo habíamos mencionado. Él, el día de hoy, se encuentra presentándose en Jalapa. Así que para toda la gente de Jalapa que nos esté escuchando, vayan, investiguen dónde se va a presentar. Bueno, apóyenlo. Es un chavo cordobés, no llega ni a los 30 años, Carlitos. Y ya se ha codeado con grandes artistas. Ajá. Es un excelente cantautor. Eso es lo que me gusta. Es cantautor. Y bueno, tiene letras muy padres. El día de ayer lo pudimos ver en el show de la tía Justa. Muy buena su participación. Y bueno, pues una televisora por ahí, local, ¿no? Sí. Y bueno, pues el día sábado él se estará presentando en Mandalay Club a las 11 de la noche. ¿Sabes qué es lo padre de Mandalay? Uh-huh. Que si llegas antes de las 11 de la noche, no pagas cover. Ah, qué padre, pues. Entonces hay que ir. Y bueno, pues las cámaras en Boga, tanto en Boga la revista como en Boga Radio, estará claro, presente ese día. Ahí estaremos presentes, primeramente Dios. Y bueno, Johnny, vamos con esta entrevista. No sin antes comentar que tenemos otras personas conectadas. Le manda Lucero saludos a su primo Eduardo. Por ahí están escuchándonos. Lucerito, un besote. Gracias por sintonizarnos. Eduardo también, gracias amigo por estar con nosotros. Abrazo fuerte. Y vamos con esta interesante entrevista que nuestro amigo Jonathan Campos nos tiene preparados para todos nosotros. Es este gran cantante, originario de Córdoba, Veracruz, Pepe Portilla. Vamos a escuchar qué es lo que nos comenta sobre su trayectoria artística. Vamos con la entrevista, querida, estimada amiga de los controles. ¿Dónde está? Ok, bueno, seguimos hablando entonces. Sí, ok, aprovechar también, chicos, invitarlos que este sábado, ¿a qué día vamos a estar? Déjenme ver. Sábado 24 de agosto del 2013. Este sábado, en el Café Real, que se encuentra aproximadamente enfrente de lo que es Coppel, se está llevando a cabo lo que es el concurso Porque Soy Bohemio de Corazón. Los invitamos, de verdad, vale muchísimo la pena que vayan todos ustedes, debido a que este concurso pues está rescatando todos esos grandes talentos que estaban por ahí escondidos entre los recovecos aquí en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Han sido más de 30 participantes, déjenme decirles, el concurso. Y a la final están pasando solamente aproximadamente, son 13 compañeros, 14 son los que están en la final. Este sábado en el Café Real pues vamos a estar compitiendo los que somos finalistas. Así que si tú me has escuchado por ahí y te gusta como canto, pues te voy a agradecer muchísimo con todo el alma el que me vayas a apoyar ahí en el Café Real para lograr este sueño de ganar el primer lugar. Así es, y bueno, pues si no me quieren escuchar a mí, también pueden apoyar a nuestro amigo, por ejemplo, Edgar Garay, que está aquí conectado en el chat, que también tiene una excelente voz y es de los finalistas, y a todos los amigos por ahí, a Mari Viescan, una de mis alumnas de la Universidad Popular, se encuentra también como finalista, y muchísimo talento. Déjenme decirles que me siento muy complacido por estar con gente tan talentosa, darme cuenta de que Orizaba realmente es un lugar, es una cuna de grandes artistas. Ya está preparada la entrevista, ¿verdad, Johnny? Por problemas técnicos, ahorita no. La vamos a escuchar. Nos vamos con la canción que nos solicitaron de Espinoza Paz. Okay. En esta ocasión con Paulina Rubio, Me Voy, y ahora sí regresamos con la entrevista. Me parece muy bien. Ok, esa es Estrella, es la casa del talento. Solo por En Boga la revista.com. Yo te quiero, tú lo dudo. Sos el tonto más seguro de que no me voy a ir. Voy a pintar una manta donde diga que no hay nada que me puede hacer sufrir. Por mis labios congelados, por tus besos tan helados, que está nevando dolor. Hay invierno en esta historia, siendo honestos es la gloria, y es por eso que me voy. Y me voy, me voy, me voy. De tu vida, pero nunca arrepentida, porque yo lo mejor. Aunque sé que por tu parte hay mentiras tan cobardes, y es por eso que me voy. Y me voy, me voy, me voy, amándote, queriéndote, amándote, queriéndote, me voy. Que nunca nadie te amó como yo a ti. ¿qué tal amigos de Estrellas, la Casa del Talento? Mi nombre es Jonathan Campos y bueno, bienvenidos a esta segunda hora del programa. En esta ocasión nos acompaña un gran talento cordobés, pero bueno, pues por cuestiones de la vida actualmente se encuentra radicando en Boston, Estados Unidos, y bueno, pues nos vino a visitar en estas semanas para su gira de promoción. Su nombre es Pepe Portilla y para mí es un gusto y un gran placer tenerlo en la cabina de En Boga Radio. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jonah. Excelente, me la estoy pasando increíble como nunca. Esta gira de promoción después de estos 8 meses de vivir en Estados Unidos me ha tratado de lo mejor. Y pues te digo, seguimos así como al igual con ustedes, con otras personas también trabajando. Nos la pasamos de arriba para abajo, pero yo estoy contento, increíble. Gracias a Dios y a ustedes por tenerme aquí. ¿Cómo te ha tratado la zona centro del estado de Veracruz en estos días? Pues mira, la zona centro siempre me ha tratado con mucho amor. Todo lo que es altas montañas, costa, también Veracruz, me tratan increíble porque pues aquí realmente empecé mi carrera, ¿no? Entonces, primero empecé en Córdoba, como tú ya sabes, de ahí me fui a Jalapa y ya empecé a darme a conocer ya más que nada en esta zona. Siempre me han tratado con mucho amor, hay muy buenos fans y muy fieles, que es lo mejor, ¿no? Que yo sé que la gente de Córdoba, si yo toco, va a ir y va a estar ahí gritándome y pasándosela toda conmigo, ¿no? Claro, la porra no puede faltar. La porra y los fans, ahí se van a estar siempre. Sin duda alguna, Pepe. Y bueno, ¿qué te parece si nos remontamos un poco al pasado? ¿Cómo es que nace en ti el querer hacer música? Claro, mira, pues a ti ya te lo había comentado anteriormente, pero bueno, le comento a tu auditorio que yo empecé primero así, cuando estaba muy chiquito, escuchaba las canciones y la música de Disney, ¿no? Las películas y todo, y me enamoré de las canciones de Disney y de repente un día le dije, mamá, quiero que los reyes me traigan un teclado para que yo pueda tocar la música del Libro de la Selva, de la Sirenita y eso. Y voilà, y voilà, me trajeron los Reyes Magos mi teclado y pues aprendí a tocar, ¿sabes, no? Y me metí a clases, obviamente. Ya después, como a los de eso, a los 10 años, me metí a clases aquí en Orizaba, precisamente aquí en La Ibaba, una excelente escuela. Y y bueno, así fue mi inicio dentro de la música, ¿no? Ya después empecé a componer más adelante, como cuando yo tenía 15 años. Me empezó a llamar mucho la atención la composición porque siempre fui muy enamorado, eso ya sabes, ¿no? Que me enamoraba fácilmente, entonces veía que las chicas se volvían locas por los artistas, ¿no? Y decía, oye, si las chicas se vuelven locas por los artistas, oye, ¿por qué yo no puedo ser yo uno? O sea, yo quiero ser uno. Y así empecé a componer. Parece tonta la idea, pero así fue mis inicios, ¿no? Pues ya sabes, es la inmadurez pero gracias a esa inmadurez ahora estoy aquí. Claro, pregunta Pepe, ¿cuando tú empiezas a escribir tus canciones ya estabas en La Irbao o fue...? Ya fue después. Después. Fue mi último año de La Irbao, que conocí precisamente a un muchacho ahí que se llama Eliasif, y ahí empezamos a componer nuestras primeras canciones, saliendo de La Irbao el último año. Y estuvo muy divertido, la verdad, sí, mis primeras canciones estaban horrorosas, pero bueno, aprendí mucho de eso, ¿no? Así es la música, nunca vas a poder, tienes que primero empezar gateando para poder después correr un maratón, ¿verdad? Así es, como todo, bueno, pues siempre tenemos que aprender a caminar, ¿no? Claro, claro. Pepe, tengo entendido que después del Irbao viajas a Jalapa, vives allá, ¿cómo fue el proceso? Fue difícil, yo tenía 16 años cuando decidí irme a Jalapa. Le dije a mis papás que iba a estudiar música, ¿no? Y ellos estaban así de, uff, no, hijo, no va a haber futuro, ¿por qué quieres hacer eso? Mi papá pues tiene su plaza, me la podría haber dado. Le dije, pues papá, mira, es lo que yo quiero, ¿no? Es lo que me mueve, es lo que me hace feliz. No es un sentimiento pasajero, ¿sabes? Realmente esto yo lo quiero, ¿no? Y pues fue difícil al principio porque yo estaba chico, fue la inmadurez, era mi adolescencia, vivir en la escuela, porque pues el conservatorio vives ahí en la escuela, entonces yo sabía al ambiente al que me iba a meter, ¿no? O sea, era un ambiente pesado. Y pero bueno, aprendí muchísimo, estar solo en algunos momentos me hizo crecer como persona y como cantante y como compositor. Porque entraba en inspiración conmigo mismo, con mi soledad, y empezaba a componer cosas que realmente cuando estaba en Jalapa hice canciones que me sorprendo todavía de que yo las hice, o sea, de que digo, wow, no, esa canción yo la hice, o sea, no puedo creer que la letra, cómo me salió esa letra, ¿no? Ni siquiera me acuerdo cómo me salió, pero la escribí yo, ¿no? Entonces es muy interesante eso, la verdad. Pues sí, así fue. Como toda gran estrella, me imagino que en ese entonces tú ya tenías un prototipo de yo quiero ser, no sé, como Camila, como Alex Ubago. ¿quién te impulsó para ser lo que actualmente eres? A mí me impulsó mucho Ben Ibarra, me encanta. Me encantaba la canción, bueno, me encanta la canción de Cielo de Ben Ibarra, si la conoces, ¿no? Sí, claro. Y y bueno, yo me enamoré de esa canción, y aparte que tenía el piano y todo, entonces ahí me ve sacándola todo el día en la casa, el piano, porque pues antes no tenía la capacidad que tengo ahorita para tocar, ¿no? Pero bueno, así empecé. Me encantaba Alex Ubago, la de Me muero por conocerte, esa, y qué otra. Pues yo creo que fue... Y Camila, bueno, vaya, Camila, Abrázame, Esto Solo Para Ti, Todo Cambió. No, yo estaba en la edad así de que apenas estaba como que sintiendo emociones por otras personas, y todavía con esas canciones, y tuve la suerte que me tocó Sin Bandera, Camila, Alex Ubago y Ben Ibarra juntos. Entonces fue así como, qué bendición de poder haber escuchado a esos artistas, ¿no? Y obviamente también tengo inspiración de personas como José José, como Armando Manzanero, que son excelentes compositores, Fernando Delgadillo, que me encanta, Edgar Oseransky, Raúl Ornelas, que son más trovadores, pero también me inspiraron, ¿no? También estuve escuchándolos antes de que yo empezara a componer. Wow, creo que sin duda tienes una gran escuela. Digo, todos los artistas que nos han mencionado, pues son grandes, y sin duda alguna, pues tú vas para allá, Pepe. Si Dios quiere, ahí vamos a estar. Eso es el objetivo, yo quiero lograrlo y vamos a echarle ganas. ¿Verdad que sí? Bueno, todos los fanáticos que nos están escuchando lo van a hacer posible. Por claro. Otro lado, Pepe, llegas a Jalapa y tengo entendido que formaste un grupo. Así es. ¿Cómo fue el proceso de integración del grupo? ¿Cómo seleccionaron voces? Claro, mira, este grupo se llamaba Cadenza. Un día nos juntamos ahí en el conservatorio en Jalapa. Un salón, le dijimos, vamos a reservar un salón 2 horas. Ahí ve reservándome el salón, que llega este chavo. Yo no conocía a ninguno de los tres, nada más de vistas y de hola y adiós, pero jamás había hablado con ellos. Y yo sabía que ellos cantaban pop igual que yo y que componían. Entonces un día yo les dije, oye, hay que vernos aquí en la escuela. Yo les voy a enseñar una canción que yo escribí. La canción se llamaba Ayer, me acuerdo. Esa yo la escribí, y esta fue el primer sencillo de Cadenza, precisamente. O sea, entonces me acuerdo que ese día aprendimos la rola y grabamos un video así con un celular de esa canción. Y de hecho ese video todavía debe existir, ese video. Pero así fue como nació Cadenza, ¿no? En un salón de clases. Y pues fue una química muy muy fuerte, porque las voces se juntaron perfectamente, no tuvimos que hacer modificaciones, todo salía muy bien. Lamentablemente un grupo no siempre puede jalar parejo, ¿sabes? Porque son diferentes egos. En primera son diferentes egos, diferentes claro. actitudes, diferentes personas. Un grupo, para que funcione, debe haber química entre todos. O sea, que todos se complementen, que todos se ayuden, que todos se quieran. Es como una familia, ¿no? Familia, realmente es una familia, es tu hermano. Te lo juro, es así como si fuera tu novio o lo que quieras. O sea, de verdad debes de querer tanto a esa persona para poder hacer un grupo, porque compartir tu música es compartir todo lo que yo tengo, al menos para mí. Compartir una canción es compartir lo que es Pepe Portilla, así puro, y todo lo que hago yo lo expreso a través de la música, más que nada. Entonces, pues bueno, empezamos a tocar, nos fue muy bien, la verdad. La gente le llamó mucho la atención porque éramos como el único proyecto pop de Jalapa. Wow. O sea, así como, wow, o sea, estos chavos eran el único grupo que existía en Jalapa, porque allá en Jalapa todos tocan o jazz o música clásica. Claro. Y pero de repente, pues empezamos que a tocar en el antro, que en los barcitos, y así, y cuando nos dimos cuenta ya todo el mundo nos conocía. Un día, nuestro primer concierto, nuestro primer concierto debut fue en un antro, lo llenamos, lo atascamos, tuvimos que dar 2 fechas, porque lo mismo que estuvo tan lleno. Se agotaron los boletos. Entonces, fue muy muy padre, ¿no? Entonces, eso nos llevó a conseguir un contrato con una disquera. Lamentablemente no pudimos firmarlo, por ya sabes, cuestiones de la vida y falta de decisiones. Pero, mira, pasé por un momento difícil. La separación del grupo fue difícil para mí. Pero lo he superado ahorita, ya bueno, como ya te había comentado, pasaron problemas muy fuertes, pues les comento uno rápido, así me tenía mi coche, me lo destrozaron todo, no sé si fueron ellos, espero que no hayan sido ellos, pero bueno. Pero bueno, ahorita ya estamos aquí, contentos, listos para rockear. Estuve 6 meses como mi semestre sabático, digámoslo así, y me puse a componer todas las canciones que actualmente todos han escuchado y que vienen en mi disco, el que ya está próximamente a salir, que por cierto lo van a tener aquí ustedes. Les voy a traer algunas copias para que la gente de En Boga y la radio aquí les se las vamos a regalar, ¿no? Autografiados y toda la cosa, seguro. Claro que sí, Pepe. Vamos a un bloque de música. Nosotros regresamos. Recuerden que está Pepe Portilla, un gran talento, en Estrellas, la Casa del Talento. Mi nombre es Jonathan Campos. Si la conocieras. Mira qué bonitos ojos tiene. Date cuenta que lento es el tiempo cuando estoy ahí. Mira qué perfectos son sus dientes. Y aunque esa sonrisa no sea para mí, y me comienzo a enamorar con solo verla caminar, tirando rosas con su hermoso olor. Porque ella es tan bella, es tan perfecta, mi alma gemela. Al menos si la conociera, el amor haría existencia. Si la conociera y pudiera meterme en sus sueños y hacerle ver que esto pudiera. La conociera. Mira qué silueta tan preciosa. Es inevitable no voltearla a ver. Quiero conocer todas sus cosas. Ay, amigo, dime qué tengo que hacer. Debes empezar con demostrar que eres sincero hasta el final. No pierdas tiempo y no la dejes ir, porque es tan bella, es tan perfecta, tu alma que me da. Si la conocieras, el amor haría existencia. Si la conocieras y pudieras meterte en sus sueños y hacerle ver que eso pudiera. Si la conociera, el amor haría existencia. Si la conociera y pudiera meterme en sus sueños y hacerle ver que quiero abrazarla, cuidarla y hacerla feliz, besarla y amarla los dos hasta el fin, mirarla cara a cara, cantar cada mañana, esto pudiera, oh no, si la conociera. Aquí en Estrellas, la Casa del Talento. Muy contentos, Johnny, porque ya están con nosotros nuestros invitados de honor, de lujo. Unos artistas, mira, bien completos. No nada más vienen a improvisar, los estuvimos escuchando fuera del aire hace rato. Estaban ellos pues preparándose, ¿no?, para dar lo mejor de sí. Un grupo nuevo que nos trae una propuesta vanguardista, música así alternativa. Ellos son Víctor, William, Julio y Octavio, son los integrantes, son cuatro chicos integrantes. a los cuales les damos la más cordial bienvenida. Chicos, bienvenidos a Estrella en la Casa del Talento. Gracias. No, hombre, al contrario, ustedes, déjenme decirles que a Víctor pues ya tenemos por ahí tiempo de conocerlo. Él nos hizo favor también de estar en el programa hace unas semanas, ya tiene más de 2-3 meses por ahí más o menos. Y y bueno, pues no soy yo que estaba en un grupo, me comenta él, bueno, ya estamos en un grupo trabajando y me da mucho orgullo porque tuve la oportunidad de conocer el talento de Víctor y bueno, pues ahorita ya ha fusionado con un grupo, qué padre, ¿no? Víctor, bienvenido. Pues bienvenido, Carlos, gracias por la invitación que nos hiciste. Claro. Estamos muy contentos de poder estar ya en vivo prácticamente. La vez pasada tuvimos ahí una grabación prácticamente y tuvimos que pasar al aire. Así es. Pero en esta ocasión pues ya venimos completamente en vivo. Ya no hay ninguna edición ni mucho menos. Ahorita pues vengo con el gran equipo. La verdad estoy muy orgulloso de cada uno de mis integrantes de este equipo que se llama Freelance. Y bueno, la verdad es que pues nos unimos por amor al arte, por amor a la música. Y bueno, cada quien tiene en su rama, tiene prácticamente como si fuera solista. Ellos trabajan muy, muy independientemente de que hayamos armado este proyecto. Todos tienen prácticamente historia. Están trabajando en otros equipos, pero bueno, también es por amor al arte que nos unimos. Y todos tienen una capacidad tremenda, ¿no? Cualquiera de nosotros puede dar el ancho en una cabina de radio. Claro, pero claro. Pues en esta ocasión nos unimos como equipo, ¿no? Oye, ¿y cómo nació este proyecto? No sé, William, tú que nos pudieras comentar un poquito. ¿Cómo fue que conocieron a Víctor y se dio esta parte de querer hacer el equipo, ¿no? ¿Cómo fue ese detalle? Pues es algo curioso y a veces chistoso porque, pues, ¿cómo puedo comenzar? No sé, bueno, para esto. Pero pues yo a Víctor lo conocí en la calle. Yo ajá. Yo tocaba en la calle. Sí, sí. Y ya dije, quiero mandar a la goma a todos los caimanes. Y sí, hice eso. Claro. Voy a hacer lo mío por mi parte. Y una vez estaba así tocando en el parque y me encontré y dije, oye, no manches, tocas así, chis, a ver. Y tienes su guitarra por lo chido, así por lo cierto. Y ya, vienes a darle, vamos a darle a esto. Si no, dale. Nos amarramos y dice, oye, vamos a este lugar a tocar. Vamos a los dos, y así. Y ya digo, pues vino él, aquí mi amigo Octavio. Y después así me dijo, no, pues mira, sería eso que saliéramos así con un proyecto, tengo este. Y digo, pues órale, órale, comprometemos, órale. Y pues ya conocimos también a Abimael, y poco a poco empecé a pensar esto, poco a poquito. Julio. Sí. Bienvenido, Julio. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo nació el nombre? ¿Quién fue el que decidió, por qué Freelance? A ver si tú te sabes ese. Pues, mejor se lo dejo que nos explique acá a nuestro compañero Víctor, porque más que nada después de la idea. Ah, después de la idea. Víctor, ¿cómo fue que nació el nombre de Freelance? Mira, la verdad es que, aparte de ser músico y de ponerme a cocinar, porque ya hemos platicado acerca de eso. Así es. Es que soy diseñador gráfico. Entonces, cuando uno es prácticamente amateur y no tiene trabajo fijo, se le denomina freelance. Así es. Entonces, en ese sentido, pues yo dije, bueno, no tenemos nada seguro. O sea, nosotros somos músicos que aunque tocamos bien y lo hacemos de excelencia, no hemos podido encontrar algo más serio. Entonces, prácticamente nos lanzamos como un lanzamiento, prácticamente buscando lo que haya, ¿no? Entonces, en base a eso, pues dije, ¿por qué no freelance? Y en realidad eso es lo que somos freelance, somos personas que no trabajamos tal vez en un lugar muy fijo, pero pues buscamos y lo hacemos de calidad, ¿no? Por eso determiné que sería mejor idea ponerle freelance. Ok, pues está bastante curioso, digo, no se había escuchado en otro grupo ese nombre, y creo que pues tiene, el nombre está llama la atención, ¿no? Y bueno, pues ustedes, su talento, por supuesto que van a hacer muchas cosas muy padres, no lo dudo. En el caso de Octavio, cuéntanos, creo que eres de los más chicos del grupo, ¿no? Bueno, pues soy más pequeño de todos. Sí, se te nota. Sí, son pañales todavía. Todavía, ¿no? Soy más pequeño, tengo 7 años. Ya todos ya están muy bien, bueno, yo los conocí, como dijo mi compañero William, empezamos a tocar en la calle. Yo conocí primero a Víctor, ya tiene tiempo que lo conozco. Sí. Me dijo, ¿por qué no tocas conmigo? Toqué con él, y tocamos en algunos lados. Después vino de ahí, conocí a William y empezamos a salir, empezamos a tocar, a improvisar en el parque. Ajá. Y pues de ahí creció una bonita amistad. Y por último conocí a mi compañero aquí, la revista Julio, del cual ha nacido una bonita amistad de este bonito grupo. Claro, claro. Chicos, ¿cuánto tiempo tienen ahorita ya como grupo? En este año apenas nació, ¿verdad? Sí, de hecho tiene 3 meses el proyecto. No tiene mucho. La verdad tenemos 3 meses de que nos conocemos y ya como grupo estamos, llevamos yo prácticamente 2 meses ensayando a conciencia. Y pues ya algunos ya conmigo están tocando en un restaurante. Uh-huh. Y pues así se van fogueando, ¿no? Claro, claro. Entonces poco a poco pues ya estamos uniéndonos. Pero estos cuates ya tienen mucho tiempo tocando. Antes de que yo los invitara, pues muy aparte por ahí, William estuvo tocando, me parece que... ¿Con quién fue que estuviste tocando? Con Jaime Reyes, ¿no? Jaime Reyes estuvo tocando por ahí, mi compañero Julio Abimael estuvo tocando por ahí con un saxofonista muy conocido, se llama Arturo Mareles. Un saludo para él, ¿no? Sí, de hecho, bastante buena onda. Y bueno, Octavio también ha estado empezando a crecer un poco en ese sentido, pues ya la verdad ya se volvió solista, ya ha tenido algunos contratos fuertes y bueno, poco a poco va creciendo Octavio, que es el más chico de todos, pero la verdad tenemos, todos estamos bien seguros que tiene un excelente talento y lo hace muy bien, muy a pesar de las cosas que hemos estado viviendo. Claro. Pero toca excelente, Octavio. Así que bueno, pues este es mi equipo de trabajo, todos hemos trabajado muy independientes. Y pues la verdad, ahora sí que puro amor al arte es mi querido Camila. Esto me suena como un Camila, ¿no? Así, sí, talento. Claro, varios talentos, formar un grupo, pues qué padre. Chicos, ¿qué les parece si nos interpretan la primera melodía, la primera canción? Ya por aquí ya están impacientes los que están conectados con nosotros de escucharlos. Y pues será un honor, ¿no?, escuchar la primera canción. Pues, ¿qué tienen preparado? Pues ya que estás hablando de Camila, por ahí es uno de sus integrantes llamado Mario Doms. Ajá. Escribió una canción para Alejandro Fernández. La canción se llama Cielo de Acuarela. Ajá. Y en esta tarde vamos a montarla. Prácticamente ya la tenemos ensayada, lo que estamos escuchando. Ajá. Y más al ratito estaremos metiendo algunas otras. No sé si las quieres seguidas o nada más tocamos una y damos un periodo de espacio para tocar la siguiente. Exacto. Interpreten una y vamos a un bloque de música y ya regresamos nuevamente a entrevista y otras canciones. Perfectísimo, entonces nos dejamos con Cielo de Acuarela, esta canción es de Mario Dom y dice así. Thank you. se escucha de verdad. Chicos, un super talento ustedes, los cuatro. Y hablando de talento, bueno, díganme, me gustaría saber qué pretenden ustedes, ya ahorita en estas fechas, grabar un disco, alguien de ustedes compone música, bueno, letras. ¿Qué planes hay para el grupo, chicos? A ver si nos cuentas un poquito, Julio, ¿no? Sí, sí, bueno, pues la cosa, bueno, hemos platicado entre nosotros y pues sí, el plan es ir a grabar un disco. Bueno, Víctor y yo, bueno, él hacemos a la composición, claro. Perdón. Y sí, ese es el plan, poder transformar claro. Nuestro arte o lo que Dios nos regaló por don en un disco y así poder regárselo a la gente o claro. Hacerlo más que nada. Oye, qué padre que estés tan seguro de esos dones. Digo, muchas de las veces sabemos que tenemos dones y no los aprovechamos, ¿no? Qué bueno que estés seguro de que tienes ese don y lo estás obviamente demostrando esta tarde, aquí en Estrellas, pues ahorita con lo que es el grupo de Freelance. Esos dones son precisamente para darlos a conocer, ¿no? Para guardarlos, chicos. Qué bien, qué bien. En el caso de, a ver, Octavio, tú que eres el más chico. aparte de, ¿a qué se dedican ustedes? Bueno, yo sé que es parte muy importante de su vida en la música, pero también estudian, prepa o qué hacen. Bueno, pues yo, como lo menciono, soy más pequeño, ¿no? Voy ahorita en la prepa, estoy cursando la prepa. Tengo planes a futuro muy grandes, como entrar a un conservatorio. Estoy estudiando con un profesor de aquí de Orizaba, que se llama profesor Javier Varel. Un saludo para el profesor. Un saludo. Claro. De hecho, él me está preparando para poder seguir adelante. Como le mencioné, sigo en la prepa, ya soy en el último año cursando. Sí, sí, sí. Y pues quiero plasmar mi arte con todos mis compañeros. Y como mencionó mi compañero, Abby, grabar un disco y subir. Hasta no más poder. ¿Se ven como grupo o pretenden algún día ser solistas? Ahorita, bueno, obviamente están concentrados como grupo, ¿no? Y para adelante. Pero, ¿alguno de ustedes tiene la intención de ser algo solo después? Yo creo que, bueno, voy a ser muy sincero. Creo que ninguno de nosotros va a negar eso. Ninguno estamos peleados con el éxito, ¿no? Yo creo en lo personal, lo he visto y también yo lo creo en mi corazón, igual que yo no trato de no ser, ¿cómo decirlo? Aparte de egocéntrico, a ser controlador, ¿no? De mi equipo. O sea, pues si no tocas conmigo, no tocas con nadie, ¿no? La verdad es una actitud muy hasta egoísta de parte mía y la verdad es que yo no lo hago, ¿no? Prácticamente hay veces que ellos trabajan por su parte solos y a veces tienen que ver mucho conmigo los contactos. Y yo se los paso, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que toque, por ejemplo, Octavio solo. Y ¿sabes qué? Necesito un percusionista. O ¿sabes qué? La verdad voy a tocar, necesito un arreglista muy bueno. O sea, yo en lo personal no soy envidioso y ni quiero acapararlos, ¿no? Porque sé que a veces las ofertas de trabajo pues son limitadas, ¿no? Como bien lo menciono. Claro. Y yo creo que todos en ese aspecto siempre tenemos un jale muy aparte de freelance, pero... En lo personal, yo creo que ellos pueden crecer tanto por su parte como con nosotros, ¿no? Qué mejor que fuera que nosotros pudiéramos crecer como equipo, ¿no? Pero si puedo ser más sincero, pues yo creo que la realidad es que a veces uno tiene que emigrar, ¿no? En el caso de Octavio, si tiene planes de ir al conservatorio, pues va a tener que abandonar el equipo, ¿no? En el caso de William, a lo mejor regresa al Distrito Federal, él estuvo estudiando allá. Y a lo mejor posiblemente se vaya. En el caso de Julio, la verdad es que le auguro muchas cosas y que trabaja de una manera impecable. Entonces yo le auguro que a lo mejor estará trabajando con otra gente mucho más de nivel, ¿no? Y en mi caso, pues yo también tengo sueños de poder seguir y grabar algo muy aparte, independiente, ¿no? De freelance. Pero mientras estemos como equipo, vamos a tratar de hacerlo mejor, ¿no? Y yo siento en lo personal que sería un poquito egoísta de parte de nosotros negarnos la oportunidad de crecer, tal vez, porque estamos, prácticamente estamos dentro de este proyecto, ¿no? Claro. Si nace algo más, pues tendremos que emigrar con la firme ilusión de que vamos a conseguir algo mejor, ¿no? A veces, ¿no? Porque en esto del mundo de la música es algo, no se tiene un acierto. lo vemos hablando de música comercial, ¿no? De grandes artistas que son grupos y que se lanzan luego como solistas y no les va bien, ¿no? Y pasa, ¿no? Digo, no tiene que ser claro, el caso, ¿no? Aparte tiene que ver mucho el talento, ¿no? Pero es un azar, esto de la música es un azar y puede ser un gran compositor y a lo mejor... ¿y cuántos compositores no los hay, ¿no? En la vida. Sí, de hecho, y además, por ejemplo, si puedo ser sincero, yo admiro mucho a Julio porque él tiene poca edad, pero es uno de los que yo siento, a mi parecer, tiene esa habilidad para escribir, ¿no? Uh-huh. La mayoría de la gente, pues, ya cuando nosotros, bueno, ya tenemos un certificado de autoría, ya nos podemos considerar como cantautores, pero a él se le da muy fácilmente, ¿no? Y bueno, tal vez a mí tengo que vivir primero para poder escribir. Pero él se le da muy, muy, muy rápido poder escribir cosas que tal vez tenía vivido, ¿no? Entonces, yo miro mucho a Julio, que a su corta edad escribe canciones de verdad bastante buenas, ¿no? Oye, qué bien, Julio. Se te da esa parte, Todo va para allá arriba, ya sabes, Dios, que claro, claro. Sabemos y te reconocemos que tú eres el que haces todo, ¿no? Y mueve cielo, mar y tierra para que nos vaya bien, ¿no? Así es. Entonces, así es. Pues eso lo reconocemos y... no pretendemos aquí venir con una estandarte de que somos nosotros al 100%, pero sí sabemos que Dios nos está dando, ¿no? Así, para tener una vida digna, que es lo que queremos. Claro que sí. Chicos, dentro de lo que es el grupo, ¿cuál es la tendencia musical que ustedes abarcan? ¿O son como que de un poquito de todo? ¿O cuál sería el género de freelance, de William? Ah, bueno, pues aquí, en este caso, pues... la mayoría, yo creo que todos, tocamos, bueno, de muchos géneros. Podemos tocar desde un jazz hasta una cumbia. Uh-huh. Pues sí, o sea, eso nos gustamos. Este grupo es un grupo acústico, como se dan cuenta. Es pura música acústica. En vez de tener batería y cosas así, empezamos con percusión, que le da corto sabor. Claro. Bienvenido a este grupo. Quiero decir, este grupo, pero sí, o sea, como que de todo un poquito, ¿no? Ajá. Más que nada nos enfocamos a lo que son baladas. Uh-huh. Baladitas acá, con musiconas. Lo que, bueno, al parecer tocamos mucho lo que es el funk. Uh-huh. Ese ritmo sabrosito que nos hace mover la cabeza es lo que, bueno, lo que más nos gusta tocar, creo que puedo hablar por los cuatro. Más que nada eso, bueno, tocamos de todo un poco. De todo un poco. Julio, ¿a ti qué se te da a componer también música de despecho, de amor o qué es lo que...? De todo un poco. De todo un poco. ¿Tienes esta facilidad? Julio, temas de todo tiene, ¿no? Sí, de todo. De hecho, fíjate que por ahí traemos un disco, a ver si te lo facilito. Sí, sí, claro. Trae cinco temas. Julio y yo nos dedicamos a componer este disco y es con el cual, pues, ganamos el derecho a ser compositores, sí. Ya con papeles y todo en mano, pero sí, compusimos casi, la mayoría sí fueron como baladas, ¿no? Pero sí escribimos al amor y al desamor, el sabor, sinceramente a los sabores que te deja el amor, ¿no? Claro. Así se llama el disco, se llama El Sabor del Amor, porque pues hay de todo, puedes cortarte muy dulce, con semi amargo, amargo, tirándole al sabor salado, ¿no? O sea, tiene muchos sabores el amor, ¿no? Y puedes encontrar uno muy ácido y... igual. Claro, así es. Pues prácticamente escribimos casi, él escribe mucho, describe de todo. Aprovechando, chicos, el momento y el espacio, no sé si quieran mandar saludos a alguien que nos esté escuchando, por ahí está tu... Sí, claro, yo cariñosamente, ya saben, le mando saludos a mi novia, Rosa García. A Rosita. Ajá, Rosita, mi floor manager, que sí, por ahí, no pudo venir por cuestiones de motivos personales, pero la extraño mucho. Le mando un saludo, de igual que a mi familia, y pues bueno, a toda la gente, a lo mejor hoy falté a la iglesia y pedí permiso. Ajá. Pero también un saludo si es que llegan a escuchar la repetición. Claro que sí. A todos sí. Aquellos que en Dios pues son mis hermanos, ¿no? Un saludo a todos ellos y pues ya saben por qué falté a la iglesia, ¿no? Así es, chicos, un saludo que quieran mandar a su novia, si tiene. Yo le mando un saludo a mi novia, que en ese momento... ¿Cómo se llama tu novia? Es Milka. Milka Nolasco. Milka, un saludo para mí. Un saludo para Milka. Sí, además. Y también a todos mis compañeros, bueno, a algunos de mis compañeros, ya que les dije que no iba a poder ir a la escuela. Por el mismo hecho de que iba a estar acá. Claro. Un saludo, buena tarde. Claro que sí, Julio. Un saludo a un cuate. Bueno, le dije a varios cuates, no sé quién me está escuchando, pero en especial a mi familia. Un saludo. los tres que están por allá. Y entonces, perfecto. William. Ay, hermano, saludos toda la hora que estoy escuchando. Perfecto. Bueno, chicos, vamos con música con ustedes. Sí, parece. Ok. Antes de eso, quiero mandarle saludos a Viri Cerón, Viridiana Cerón, que está conectada con nosotros. Viri, un besote. Chamaca, gracias por estar con nosotros. Claro, Johnny, que sí, saludito. No, es que estoy enojado porque es la segunda vez que me sacan del chat. No pude entrar, pero bueno. Yo no te... Tú no eres. Alguien es. Pero bueno, también saluditos muy especiales para Jalapa, Veracruz, para César López, que nos está sintonizando. Es su primera vez que está en Boga la Revista, así que un fuerte abrazo, César. Y bueno, por aquí nos vemos todos los miércoles de 6 a 8 de la noche. Perfecto. Ok, pues vamos a escuchar a estos jóvenes de Freelance. ¿Qué te parece, Miguel? Muy buena propuesta, me gusta. Me gusta. Y pues ojalá hagan rápido su disco para tenerlo entre mi colección. Claro que sí. Chicos, claro. Ya está. Bueno, nos dejamos con este tema, hablando de personas que se salen de grupos. El señor Rey Libarba decidió y tomó una de las mejores decisiones, salirse del Elefante. Y hoy día, pues la verdad, le ha ido excelentemente. Tiene duetos con un montón de gente ya bien posicionada en la música. Con entre ellos va Sebastián, que por cierto también está haciendo un cover con un señor que se llama Will I Am, que tenía una agrupación que se llama Black Eyed Peas. Entonces pues también ya tienen por ahí algo bueno. Entonces pues los quiero dejar con esta canción, se llama De la Noche a la Mañana, y es de Elefante. En ese entonces era Elefante, hoy es Rey Libarba, señor Rey Libarba. Y los dejamos con esta rola que se llama De la Noche. fue la... Muy libres, ¿no? Bastante libres. Okay, chicos, tenemos por aquí una dinámica que queremos hacer con ustedes. Así es. Bueno, pues piden que lo oyen de tú. No nos van a ver. Bueno, a nosotros. Ah, bueno. No, pues a nosotros nos gusta terminar las entrevistas de manera diferente, con un juego de palabras. ¿Cómo es esto? Nosotros botamos la palabra al aire y ustedes nos tienen que responder con lo primero que se les venga en mente. Pero, ¿sale? Uno por uno. Van a ser 12 palabras, 3 palabras para cada quien más o menos, así que sí. Primero, así que comenzamos con abrazo. Agua. Amor. Amistad. Compañerismo. Beso. Luna. Magia. No existe. Música. Me encanta. Sol. Suplícalo. Mar. Vida. Veracruz. Bonito. Radio. Boga. ¿Está que en Boga? Claro, todos los mejores están en Boga. De todos, totalmente. Muy bien, chicos. Fuerte el aplauso, lo hicieron muy bien. Pero aún no se termina, de hecho, esto, ¿eh? Todavía tenemos el tiempo para seguirlos. Bueno, ya es un bloque nos queda. Y yo creo que vamos a aprovechar ya que escucharlos de nuevo, ¿no? Porque... ¿Otra vez? Sí, ahorita le trae. Por favor, producción, ahorita, por favor. No es cierto, bueno, ya que quieren escucharlos nuevamente. La verdad, sí queremos escuchar. Tienen una muy buena propuesta, de verdad, y las canciones son muy buenas. Sí, claro, a lo mejor son algunos covers lo que están ahorita interpretando, pero son canciones que pues han marcado, ¿no? La vida de cada uno de nosotros. Y pues será un placer, ¿no? Próximamente escuchar un disco de ustedes, ¿no? Con algunas rolas inéditas, sería muy padre. Antes de que, bueno, interpreten la última canción, quiero enviar un saludo para Tijuana, para Leti, que dice que ya se va, que nos escucha la próxima semana, aquí en Estrellas, la Casa del Talento. Bueno, pues un beso, Leti. Muy buen grupo. Te manda saludos, Leti, de Tijuana, Veracruz. Tijuana, Veracruz, ¿qué pasó? Ya me parezco. A lo mejor es la calle, ¿no? Pues. La calle. Pues bueno, vamos a dejarlos con una canción. Supongo que es para cerrar el bloque. Por ahí, no sé, teníamos por ahí dos canciones más para ustedes, pero bueno, vamos a dejarlos con esta. Nos encanta esta canción, es de Alejandro Fernández, que la interpreta. Pues esta canción por ahí la escribieron dos chavos, no recuerdo sus nombres, pero es una muy buena canción. Me parece que es el sencillo número 3 de Alejandro Fernández del disco de Evolución. Esta canción se llama Me Hace Tanto Bien. Es una de las más complicadas que tenemos como pieza. Y bueno, es una excelente canción para todo nuestro auditorio de Boga. Y bueno, esperemos que les guste esto, que se llama Me Hace Tanto Bien, Alejandro Fernández, hoy día un vocalista y servidor, Víctor Manuel, y bueno, toda mi banda llamada Freelance, para todos ustedes. Antes de que empiecen a cantar y para que le echen mucho feeling, por aquí les manda muchos saludos Viridiana, les manda saludos a los cuatro, dice un excelente grupo, sigan así. Y por parte de Karen Falcón dice, muy buen grupo, triunfarán y tendrán mucho éxito. Gracias. Chicos, alguna tienen por aquí en sus fechas alguna presentación. Lo mencionas por ahí. Cualquiera de ustedes puede anunciar. Pues mañana a las 8, ¿cierto? Sí. Mañana a las 8 en el Sofum. Vamos a estar tocando ahí. Ajá, el café del Sofum. Mañana jueves, ¿A partir de qué horas? Desde las 8. De las 8 en adelante. Ahora vamos a estar alternando con una banda que traen de, me parece que es de la UGM, uh-huh. Ellos tienen como un concepto más rock and rollero. Ah, qué bien. Entonces vamos a hacer el equilibrio, ¿no? Entre el rock and roll y las baladas. Y lo acústico. Hola, lo acústico. Oigan, qué bien. Va a estar chido el agarrón y pues, aparte del agarrón, pues los conocemos ya de tiempo y la verdad son buenos músicos. Esperemos también por ahí nos agrupemos para hacer algo nuevo. Y bueno, saludos a Liz, que por cierto es la que nos invita para poder estar aquí en Sofum. Uh-huh. Y el día de mañana vamos a estar tocando ahí. Vamos a ver, o queremos ver, por ahí si tenemos dentro de del auditorio que nos están escuchando de Radio Escuchas, tenemos al encargado por ahí de, me parece que es de Expori, pero se abre como un, se llama... Feria de Todos Santos. Ah, sí, también. Es un reciente importante, claro. Sí, queremos ver si nos da chance de poder estar. Yo creo que sí, chicos. De una vez empiecen a contactarse. Ajá. Son los mismos que llevan lo que es la feria de Expori. Exactamente. Los organizadores para esta. Entonces, andamos buscando ese espacio también. Que es para la Feria de claro. Todos Santos para poder tocar. Y pues prácticamente los pueden estar viendo más o menos alternados. Sino que es el restaurante Churrasco, estamos cosando cada 15 días. Esta semana estaremos Julio, Imael y Octavio. Por ahí William se estará incorporando con nosotros la siguiente quincena. Ya que bueno, tiene un pequeño viaje de negocios, el muchacho. Claro, entonces, claro. Pues estaremos esta semana tocando el domingo en Churrasco y mañana vamos a estar tocando en el Sofum. Ok, pues ya escucharon todos los radioescuchas para que vayan a apoyarlos. Y alguna página que tengan, algún Facebook o ahorita por el momento no tienen todavía como grupo. Sí, no, independiente. Si nos quieren, sí, claro. A todos, pues estaría chido. Claro por que ahí, sí. Cada uno de su Facebook por ahí. Y William, pues William Andrade, WIWIAM Andrade. Eso es todo. ¿Por ahí, Octavio? El mío es sencillo, Octavio Hernández. Yeah. Sí, bien sencillito. Sencillito. A ver, Julio. El mío es más sencillo. Julio Domínguez. Julio Domínguez. Y la lucha de los sensibles aquí, los sencillos. No, yo soy Víctor Manuel Villalobos y así aparece tu Facebook. Entonces ya estamos ahí agregados. Todos tenemos la foto de freelance. Por ahí te la envié también, no sé. Claro. ¿Sí te llegó? Sí, sí, entonces, sí. Para todos los que están ahorita como Radio Escuchas, pero ahorita están en Facebook, que se van a ver la fotito que tiene ahí en Radio en Boga, es la misma que tenemos todos en Facebook. Uh-huh. Entonces, para que no haya ningún problema. Claro, y aparte, bueno, ahorita las fotos que estamos tomando se las vamos a etiquetar para que las tengan de recuerdo. Ahorita también una sesión fotográfica nos hacemos al final, ¿no? Claro que sí. Photoshopeada, ¿no? Por favor, porque... Sí, tengo que quitar un poco de perfección. La mugre de la cara. Y sí, de hecho, por favor. No, pero... Si te lo agradecería. Ya saben, mucho con mucho. Ándale, ¿no? Pues es que para eso hay que... Comer menos, ¿no? ¿Comer menos? Sí, de hecho. Hacer dieta, dice. Hacer dieta, ¿no? No, qué bien, chicos. Vamos a pasar ahorita en un rato lo que son sus Facebook para que los contacten. Y pues que empiecen a seguirlos más personas, ¿no? Que apoyen el proyecto de Freelance, que vale mucho la pena que la gente los conozca. Para contrataciones igual a través de su Facebook, o tienen algún teléfono, quieren darlo al aire. Pues yo me hago cargo, ¿qué les parece? Les voy a dar mi número telefónico y yo los contacto a todos, la verdad, pues casi los veo muy seguido. Mi teléfono es el 272-158-0909. Me llamo Víctor y bueno, ese es, soy el encargado de tener a Freelance en control en esta ocasión. Claro. Pues bueno. Bueno, pues ya. Yo les contacto a todos. Ok, no, pues excelente, así de esa manera. Pues ojalá que salgan por aquí oportunidades y pues para adelante, chicos, les deseamos muchísimo éxito, que esa buena vibra y esa energía que tienen como artistas, pues que se siga consolidando. Ojalá que Freelance pues dé muchos frutos y bueno, si en un momento dado cada uno toma otros rumbos, pues el grupo puede seguir, ¿no? Yo creo que pueden hacer algo muy padre aquí en la zona y a nivel nacional, por qué no decirlo, ¿no? Todos los artistas empiezan de abajo y lo pueden hacer, chicos. De verdad que aquí les auguramos mucho éxito. Estamos para apoyarlos. De hecho, Estrella nada más los apoyamos en el momento que vienen. Digo, el día que saquen un disco, con muchísimo gusto nos contactan y estamos rolando sus canciones. Entonces, va a ser un placer. El programa, de hecho, para eso nació, para apoyarnos como artistas. Los que no me conocen, pues también me dedico por ahí a cantar. No es mi todo en la vida, ¿no? Tengo otros trabajos, pero también canto, me gusta mucho. Entonces, por eso nació Estrella, por compartir con colegas, ¿no? Ese arte y apoyarnos mutuamente. Así es. Johnny, ¿alguna...? Sí, pregunta. ¿Qué es lo más difícil a lo que se han enfrentado hasta ahorita? Por ahí dice Octavio que... ¡Es miedo! No, lo que te digo, Octavio. A ver... Pues... el tiempo, más que nada, porque como mencioné, yo voy en la estrefa, voy en la clave. Sí. No nos da tiempo a veces de juntarnos o a veces de ensayar. Otra problemática es que soy menor de edad. Y pues consto de con permiso de mi mamá, ¿no? Y claro, sí, pues mi está pequeña. Clásico de la edad, ¿verdad? Pero es gracioso, sí, pero no, ya no puedes estar fuera de la calle. Oye, de veras, tú tienes 17, Julio, ¿qué edad tienes tú? 18. Vale, pero ya se siente grandísimo, ¿no? Así. No puede votar en 18. Ya. Ajá, como dice mi compañero, el tiempo más que nada, porque pues somos un grupo y sin un vaso pues no funciona bien el cuerpo, ¿no? Entonces sí, más que nada es eso. Y bueno, igual las presentaciones, ¿no? Que a veces nos faltan, pero bueno, primero Dios, nos estarán por llegar. Claro que es eso. William, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuál es lo más difícil a lo que te han enfrentado? Más difícil que... ¿Así independientemente o como grupo? Como grupo. O como solista, ¿no? Como artista quieres. Pues más que nada, a veces es un poco impedimento el dinero, a veces. Pero pues mientras tú tengas las ganas y tengas tus metas y tus sueños, y creas en ti mismo también, no hay límites. Entonces creo que no puede dar tanto problema. Y por aquí a... ¿Cuál es el leak a lo que nos hemos enfrentado? En el punto personal, creo que tiene que ver en mi persona con la edad, porque yo soy el más grande de todos, tengo 27 años, tengo otras aspiraciones, otras metas, otra visión. Pues sí, de hecho. Ya, ¿verdad? Con Rosita, que por sí, cierto, usted está conectada y te manda muchos saludos. Gracias, niña. Entonces, pues sí, a lo que me refiero es que, a lo que me refiero es eso, ¿no? La edad de aquí tiene diferente visión de las cosas y tratar de capturar en esencia la más, lo que es la música, pues no todos lo tienen en el mismo lugar, ¿no? Para mí es más importante la música en el sentido de que yo de eso gano o tengo ingresos, ¿no? En el caso de William está experimentando apenas eso y ya tiene que tener un poquito más de recursos para pagarse sus cosas. Claro. Y pues creo que todos los demás pues ya poco a poco estarán despegándose de tal vez de la mamitis o de ese tipo de cosas. No, lo digo con respeto. ¿Qué pasó? Lo digo buena onda con todo respeto, ¿no? O sea, lo que me refiero es claro, que claro. Papá y mamá pues son los que solventan muchos gastos, ¿no? Pero en lo personal pues ya cuando uno ya está un poco más maduro pues tiene que ir abriéndose pasos y hasta cierto punto pues tiene que buscar el bien personal, ¿no? Entonces pues ahorita apenas ellos están entrando a eso en cuanto a aspiraciones y a lo mejor ponen 100% más atención a la música o más atención, más bien dicho, a la escuela. A la novia. Pueden cambiar ciertas prioridades. Todavía, ¿no? Todavía. En mi caso, todavía no. O sea, en mi caso ya no. Porque me dedico a esto o me dedico a otra cosa, ¿no? Entonces, trato de hacer un espacio fuerte en eso, ¿no? Entonces, para mí es complicado porque no tenemos las mismas aspiraciones, ¿no? Entonces, es tratar con un chavo de 17, uno de 18, uno de 20. 19, carnal. ¿Tú eres 19? Sí. 19. Y un chavo de 27, pues es diferente, ¿no? Entonces, para mí ese es el trabajo, ¿no? Ni se notan. Hacer que todos se conjunten en una misma visión, ¿no? Claro. Ese para mí es la chamba, ¿no? Hacer que tenga una visión. Y bueno, aquí para los pequeños del grupo, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo que le dan a los chavos que, como nosotros, quieren ese sueño? Sí, porque yo estoy hablando del grupo. Yo estoy como de tu señora. Perdón. El consejo que le das a los chavos que quieren estar en el mundo de la música. Bueno, pues que nunca pierdan ese sueño, que luchen, y antes que nada el estudio, como dicen mis maestros, que se dediquen al 100% y le echen muchas ganas y subiendo poco a poco, porque esto es así de ir subiendo de hasta abajo y luego llegar a lo más alto. Y aquí salen muchas ganas. Aquí, bueno, Julio, pues, lo mismo, simplemente no dejar el sueño ahí bajo las almohadas, sino trabajarlo, siempre trabajarlo, y como dice mi compañero, ante todo la escuela, porque como decía acá Carlitos, la música es un volado en cierta manera. Entonces ya teniendo tus estudios ya tienes algo de donde agarrarte. Y nada más eso, que estudien de las dos partes, tanto algo comercial quizá y también si lo suyo es la música, también que lo estudien, ¿no? Que se preparen nada más y que sigan adelante. ¿Vas, William? Pues sí, como dicen aquí mis compañeros, echarle ganas, echarle pues paciencia, bastante paciencia, mucha, porque un instrumento es fácil, si se te da, gracias a Dios, y qué chido, tienes a Tom. Pero no echarse para atrás nunca de esto. Si vas a empezar, no lo dejes de hacer hasta que te mueras. Hasta el día que te mueras, porque es algo muy maravilloso, es un regalo de Dios. Dicen que la música es un acercamiento al cielo de Dios, directamente, y sale muy hermoso. Yeah. Yo sí lo veo así, también. Y no lo dejen nunca. Si van a empezarlo, no lo dejen nunca. Y van a estudiarlo, háganlo y háganlo chido y echen todas las ganas. Estudien ya sea en México, aquí, o bueno, quieren saber salir también ya en Jalapa o de otros lugares así. Pero estudienla bien y no se echen para atrás. Es lo que les puedo aconsejar. Uy, okay. Me toca ser el más rudo. Algo que yo creo, hasta cierto punto, y es lo que me ha dado hasta cierto punto de experiencia, ¿sí? Es saber qué es lo que tienes, tus limitantes, ¿no? Yo voy a ser bien sincero, ¿no? Hay limitantes, por ejemplo, yo no puedo estudiar una ingeniería si no tengo ninguna habilidad. Lo primero que debe de hacer uno es tomar conciencia si tengo realmente algo musical o me sale mejor otra cosa, ¿no? Puedes tener una aspiración, pero si no tienes la herramienta necesaria para poder alcanzar esa aspiración, o eres distraído, o no te gusta estudiar, no eres metódico, pues yo creo que muy difícilmente se te puede dar la música. Se te puede dar otras áreas, y a lo que me refiero en ese sentido es que tú ubiques cuál es el talento que tú tienes, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo musical, ¿no? A lo mejor hasta cierto punto puede ser ingeniero en audio, y a lo mejor tienes que estar inmiscuido más en una consola, o tienes que estar inmiscuido más en el equipo de sonido, más que en ejecución del instrumento, ¿no? ¿Te gusta la música? Perfecto, pero hasta cierto punto uno tiene que saber en dónde está. Saber qué es lo que tienes, hacia dónde vas y qué es lo que quieres. Y ya sobre de eso empiezas a trabajar. Yo soy un poquito más rudo en ese sentido, porque me he dado cuenta que hay mucha gente que le gusta la música y estamos excelentemente, tienen un excelente deseo por crecer, pero a lo mejor la limitante es su propia manera de ser, ¿no? Su cero interés por estudiar, tal vez no son tan afinados, no son... Mejor que no. Pero se pueden dedicar, o sea, a lo que me refiero, si quieren estar dentro del ámbito de la música, pueden estudiar ingeniería en audio. Claro. Y prácticamente serán unas excelentes, tal vez, personas que escuchan la música y que saben cómo reproducirla de manera fidedigna, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, yo siento lo personal que lo primero es ver tus limitantes y ver qué es lo que tú tienes como bueno, ¿no? Tus pros y tus contras, eso es lo primero que tienes que checar. Ya después de ahí en adelante, echarle corazón, echarle pasión, como dice William, es lo esencial. Y bueno, también dejar la vida ahí en la música es lo importante, ¿no? Que la gente se lleve algo de lo que tú eres. Así, chicos. Más que nada, como lo mencionó, son tres casos que tienes que tener: la vocación, el talento y la dedicación. Hay muchas personas que no tienen, digamos, el talento, pero les gusta la música, o les gusta, les apasiona. Yo siento que no es un limitante eso, trabajando y teniendo tu vocación hacia la música. Si te gusta y quieres trabajar, yo siento que sí puede ser algo en la vida. No simplemente necesitas talento. El talento sí, el talento no es todo, no lo es todo, como dice mi maestro. Es el trabajo más que nada, trabajar y la vocación. De por sí que la vida es una constante, ¿no? Y todo lo que querramos emprender y hacer y sobrevivir de, pues tenemos que ser constantes y picar. Todo lo que quieran hacer, así lo tienen que hacer. Así es, chicos. Quisiéramos seguir platicando, pero el tiempo se nos ha acabado. Les agradecemos muchísimo a nombre de todos los encargados de Enroga la revista.com, a nuestros directivos. Agradecemos de verdad su presencia, el que ustedes nos compartan su gran talento, y estamos muy contentos de tenerlo, chicos, de verdad. Muchas gracias. Nos despedimos, al contrario, todos ustedes, los vamos a agregar ahí a través de Facebook, y pues recordarles que aquí es su casa. Cuando tengan otro proyecto o cuando quieran venir, pues con muchísimo gusto estamos para volverlos a entrevistar y saber qué están haciendo, qué está haciendo Freelance, ¿no? A un futuro cercano. ¿Tienen alguna canción más para despedirnos o...? Pues estamos entre un volado, son dos canciones las que tenemos prácticamente en mente. Tenemos por ahí una rola de Eric Rubin, que se llama Dame Amor, o estamos entre también otra que es de Rey, de Rey, que se llama Inolvidable. Entonces, pues igual, si nos pueden ayudar los que están ahí en auditorio para poder elegir una canción, se los vamos a agradecer. Estamos entre Inolvidable de Rey y por ahí Dame Amor de Eric Rubin. Inolvidable. ¿Ya empezaron a votar por ahí? Ya, inolvidable. ¿Decidió el público o ustedes? El público está votando, sí, inolvidable. Pueden checar ahí. Sí, aquí está. Inolvidable. Dejo echar el chisme. Mira. Aquí no hay mano negra, ahí dice. Inolvidable. Bueno, hijo. No dijo eso. ¿Quién sabe si él lo escribió? Pero bueno. No, estoy ahí. Sí. Antes de terminar el programa, mañana los invitamos a toda la audiencia de Enboga la revista.com, Enboga Radio, para que escuchen lo que es el programa de Estación Panda, que hay la mejor selección de música rock, electrónica y pop. Así es. Los esperamos a partir de las 6:30 a 8:15 de la noche. Estación Panda, mañana jueves. Muy buen programa, así que escuchen. Sale, nos dejamos con esta canción que cuenta Rey, que en esta tarde, pues, ahora Freelance, y esperamos que les guste este ritmo. Muchas gracias por el favor de su atención. Y bueno, recuerden, mi nombre es Jonathan Campos. Que la buena vibra y la energía los acompañen por el resto del día. Yo soy Carlos Sierra y pues les agradezco muchísimo su presencia y su cariño y todo el apoyo que nos dan a nosotros. Freelance, chicos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. De la banda, vaya. Nos vemos el siguiente miércoles con mucha sorpresa. Y otra vez Freelance. Así que recuerden, tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Así es, esto es Estrellas, la casa del talento. Muy buenas noches.